Esta es la novela Puertas Adentro, publicada por Editorial Alfaguara en 1998, que dediqué a mis hijos. Es mi primera novela para grandes. Está dividida en dos partes. La primera se llama Otavia, la segunda Los propios bordes. Voy a leer el comienzo de Otavia, que tiene un epígrafe del poeta Joseph Brodsky y dice: ¿qué pájaros inventas para ti mismo? La mamá tiene razón. Al puchero hay que espumarlo con cuidado para que la grasa no flote. La tina dice que el vapor le hace mal, que le quema la cara y que yo no protesto porque estoy acostumbrada. Claro, porque no me paso todo el día dale que dale a las rodajas de pepino en los cachetes, como ella y la Milena. La mamá tiene razón. Se van a tener que conseguir un marido rico para que la sirvienta haga todo y puedan mirar durante horas cada hoja de los catálogos de Gatti Chávez. Fíjate en las alforzas, qué lindo este cuello. Y se quedan calentando sillas el santo día. Hasta el agua me piden. No sé cómo harían si yo no estuviera para ir a la bomba, mover la porca palanca cada vez más dura, alcanzarles a las señoritas los baldes y además lavarles la cabeza. Ahí sí, Otavia de acá, Otavia de allá. No me hagas entrar jabón, cuidado que quema. El enjuague con romero tiene que estar frío para que brille. No me hagas doler con los bigudíes. En lugar de peinarse bien tirante, con el rodete anudado, así no se cae ni un pelo en la comida. Encima me sacan el cuero. Se creen que no me doy cuenta cuando se ríen de mí. En mi propia nariz se ríen. El otro día la mamá las pescó y se encerró con ellas en la pieza. Cuando salieron parecían unas santas y la tina hasta me ayudó a colgar la ropa, pero enseguida se olvidaron y ahí estaban de nuevo, controlándose los dientes en el espejito del patio y ofreciéndomelo a mí, que los tengo marrones. Inútiles esos son, ni siquiera saben calentar bien la plancha. Dicen, siempre dicen a la tarde, a la hora de cambiarse, que cómo hago para no quemarme con las brasas cuando las levanto. Es tan fácil sacarlas del brasero con la pinza, una por una, y ponerlas adentro de la plancha. No hay más que elegir las parejas y acomodarlas en el fondo con cuidado, como si fueran esas bombitas de luz roja que una vez pusieron en la kermés. Después la cierro bien, la venteo, pruebo con el dedo mojado hasta que hace fss, y la paso sobre las puntillas, las tablas, los pespuntes. Me gusta cuando van desapareciendo las arrugas y los pliegues, cuando se me arma entre las manos la blusa que cosí para la tina, idéntica a la que sale en la Chabela y que me dio tanto trabajo. Primero la espalda, después las mangas. Y cuando llego a las delanteras, apenas si las acaricio con la plancha tibia para no romper los lazos, ni el entredós que le compraron al turco. Una espuma queda la blusa. La tina se la pone y sale con la excusa de devolverle un figurín a Doña Concepción. Sin embargo, yo sé, porque las escuché el otro día, que la tina le hace las pasadas al empleado nuevo del banco. Se cree que lo va a pescar con tantas chicas lindas que hay en el pueblo. Vuelve cuando es casi de noche y la mamá dice que no son horas de llegar, que los vecinos van a comentar. Después, a la hora de la cena, el ñato tira la bronca. ¿Qué andas haciendo hoy por la plaza? No te hagas la viva, que a mí me cuentan todo. Y salta la tina. No haga caso, mamá. Esos vagos están verdes porque yo no les llevo el apunte. Yo sirvo y escucho. Sentarme no me siento, porque ¿para qué? Si a cada rato les tengo que alcanzar algo. Solo los miro, mi cuerpo cuchara, listo para llenar, repartir, raspar, para atender a mis hermanos, porque soy la mayor y ya me quedé para vestir santos, como dice Doña Concepción. ¡Ja! Vestir santos yo, si ni siquiera tengo tiempo de ir a la iglesia. Ni sé cuánto hace que no salgo de la casa. El ñato era chico, tendría unos 5 años. Tanto hace. Me acuerdo que el sonso se cayó del techo y como la mamá no estaba, lo llevé en brazos hasta lo del doctor. Feo el golpe que tenía. Que se quede en cama un mes sin moverse. ¿Vos sola lo trajiste? Y el médico me miraba la espalda. Yo me apoyé en la pared, pero ya me había visto la joroba. ¿Todavía no te hicieron atender? Mirá que les dije que te tenían que llevar a la ciudad a hacerte radiografías. Joroba, jorobita, jorobeta, jorobate. ¿Por qué no me atendieron? ¿Qué sé yo por qué? Jorobate, ¿no ves que estoy pintando? Me dice la Milena cuando le pido que me ayude a cargar el fuentón para lavar. Al que da y quita le sale la jorobita, me gritaban los chicos cuando les prometía caramelo si no hacían ruido la siesta, y después no podían sacar azúcar de la despensa porque la mamá se había levantado con la chinche. Tan trabajadora esta muchacha, dice doña Concepción y me toca la espalda. 3 veces me la toca, seguro que para llamar a la suerte. Joroba, jorobate, me jorobo, da y quita. ¿Te duele? Dijo el médico. ¿Qué sé yo si me duele? Mi cuerpo cuchara que espuma, raspa, llena, reparte mi cuerpo.